Bienvenidos a todos a este discipulado que estamos desarrollando. Hoy vamos a desarrollar la segunda lección de este discipulado y el título es La seguridad de nuestra salvación. Así que los que tienen a mano este manual del discipulado, escuchen atentamente el desarrollo de esta lección de discipulado de la Iglesia Bíblica Misionera. Una de las cosas con la cual el diablo estorba a casi cada creyente es con la duda de que si es o no es salvo. Juan el Bautista fue un gran predicador y anunció la venida de nuestro Señor. Como dice la Escritura, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Juan capítulo 1, versículo 29. Juan bautizó al Señor Jesucristo y oyó la voz de Dios desde los cielos diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." Mateo capítulo 3, versículo 17. Aún así, cuando le persiguieron y fue encarcelado, comenzó a dudar. Hasta envió a sus discípulos para que le preguntaran al mismo Jesús si ciertamente era el Mesías o si debían esperar a otro. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? De diferentes formas podemos estar seguros de que somos salvos. En primer lugar, a causa de la palabra de Dios. Cuando hemos obedecido a la palabra de Dios con nuestros corazones y hemos hecho lo que Él nos pidió hacer, somos salvos y su palabra verifica nuestra salvación. Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 13, voy a leer estos versículos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero en realidad no creen a Dios. O sea, no creen lo que Dios promete en su palabra. Y Dios promete en su palabra que todas las personas que han recibido a Cristo como Salvador llegan a ser hijos de Dios, tienen la vida eterna, son salvos para siempre. Sin embargo, a pesar de todas las promesas que tenemos en el Nuevo Testamento, hay muchas personas que dudan o no tienen esa seguridad de la salvación. Nuestros sentimientos, emociones y experiencias pueden cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que pertenecemos a Dios. Romanos 8:16 dice: "El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios." En este versículo la palabra Espíritu está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, de que pertenecemos a Dios. En segundo lugar, ¿cómo podemos estar seguros de que somos salvos? A causa de nuestro amor por los salvos y los no salvos. Una prueba de nuestra salvación es que podemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y disfrutar del compañerismo cristiano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Podemos hacernos algunas preguntas. ¿Estamos satisfechos estando con el pueblo de Dios? ¿Hay ahora un amor verdadero hacia los cristianos? ¿Disfrutamos realmente la compañía de los hermanos en la fe? ¿O si usted disfruta más la compañía de los mundanos, de la gente que no conoce al Señor y usted dice ser cristiano, es un poco dudosa su situación? ¿Hay amor ahora, amor verdadero en nuestra vida hacia los creyentes, hacia los hijos de Dios? Si la respuesta es sí, entonces esa es una buena evidencia y seguridad de que somos salvos. En la vida de cada cristiano salvo, hubo un tiempo en que solo amábamos a las personas que nos querían. No estábamos interesados por otras personas. Pero cuando Dios nos salvó, puso su amor dentro de nuestros corazones para que amásemos a todos. Esto es lo que hace al cristianismo tan real y diferente de otras religiones del mundo, porque el cristianismo no es religión, es una relación personal con Dios. Por eso podemos amar hasta a las personas que alguna vez habíamos odiado. La causa de esto es porque queremos que todos sean salvos, y eso nos ayuda a orar fielmente por ellos y testificarles. Primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en Primera de Juan 4, versículos 11 y 12, ahí leemos, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en vosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La tercera razón por qué podemos estar seguros de que somos salvos es a causa de que honramos los mandamientos del Señor. No hay necesidad de obligar a una persona que realmente ha experimentado el nuevo nacimiento a servir al Señor. La persona que es salva obedece y sirve a Dios movida por el amor, no porque se le esté obligando. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El Señor nos manda varias cosas. Aquí quiero enfatizar algunos puntos de lo que el Señor nos manda. El Señor nos manda a que nos bauticemos. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos aquellos que escucharon la predicación del apóstol Pedro y recibieron ese mensaje, ellos se bautizaron. Hasta el día de hoy es así. La persona que realmente ha experimentado el nuevo nacimiento, él mismo o ella misma tiene ese deseo de bautizarse. También el Señor nos manda a unirnos a una iglesia local para estudiar la Biblia. Hechos 2:42 y también el versículo 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una forma para saber si una iglesia es realmente cristiana, es una iglesia bíblica, es si es que sigue la doctrina de los apóstoles. Aquí dicen Hechos 2:42 que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, no en la doctrina del Vaticano, ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová, o de los adventistas, no. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es una de las características de una iglesia que realmente sigue a Cristo. También el Señor nos manda a vivir una vida separada, una vida santa. Dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y en 2 Corintios 7, 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada vez que un cristiano se niega a pecar, es un santo o una santa, si es una mujer. Y así uno va perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos manda a vivir una vida separada del pecado. No es que uno tiene que ir a un monasterio o algo así, vivir apartado de la gente, no. Sino en el día a día uno tiene que negarse a pecar cuando surjan las tentaciones. También Dios nos manda a ser fieles, atendiendo, amando y honrando la iglesia local. Dice en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Los cristianos tienen que tomar muy en serio el congregarse, porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Hay algunos que le podemos llamar hermanos carretilla, que siempre hay que estar insistiéndole y empujándole para que se congreguen, y eso no debería ser así. Cada uno tiene que ser responsable delante de Dios de cumplir este mandamiento de congregarse. También Dios nos manda a testificar de Cristo y ser ganador de almas. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Asimismo, Dios nos manda a dar de nuestros medios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es lo que dice 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. Toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento no se rebela contra las claras ordenanzas dadas por Dios en su palabra, sino que se esfuerza por cumplirlas. Y el dar para la causa del Señor, el ofrendar, es también uno de los mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento de parte del Señor. Uno debe ofrendar según uno haya prosperado. Claro que en este tiempo que vivimos hay muchos sinvergüenzas que están despojando a los miembros de su iglesia, dándole falsas esperanzas. Pero eso es un tema aparte. La Biblia habla de que un cristiano tiene que ofrendar. Otra forma como nosotros podemos saber si somos salvos es a causa de nuestra liberación del mundo. Nadie es perfecto y aunque nosotros seamos salvos, no dejamos de pecar. Nadie vive completamente por encima del pecado, pero tampoco un cristiano que ha experimentado el nuevo nacimiento disfruta transgrediendo la ley de Dios y mucho menos ama el pecado. O sea, si usted realmente es hijo de Dios o dice ser hijo de Dios, pero a usted no le acusa su conciencia, vive tranquilamente, duerme tranquilamente

por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que dice en Romanos 8, versículos 35 al 39. Permítame leerle esta breve ilustración. Un hombre joven a quien Dios había llamado para predicar tenía muchos problemas porque dudaba de su salvación. Finalmente, después de mucha preocupación, dijo: "Voy a confiar en Jesús, aunque muera y vaya al infierno". Entonces, repentinamente, comprendió todo. De acuerdo a las claras promesas de la palabra de Dios, si confiaba plenamente en Jesús, sería imposible ir al infierno. Una persona que ya le ha recibido a Cristo como Salvador es eternamente salvo. Todos sus pecados quedan perdonados. Uno no puede perder la salvación. La salvación no se pierde. La salvación es eterna. Lo que sí pierde un cristiano cuando vuelve a pecar, después ya de haberle recibido a Cristo, es la comunión con Dios. Es eso lo que se pierde. Y por eso, para recuperar esa comunión con Dios, debemos inmediatamente confesar nuestros pecados, porque si un cristiano no confiesa sus pecados al Señor, nunca vivirá tranquilo. No ponga su confianza en iglesias, credos, ordenanzas, ceremonias o buenas obras. Confíe plenamente en el Señor Jesucristo, quien dijo: "Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre". Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Y así, de esta forma, terminamos con la segunda lección de este manual de discipulado de la Iglesia Bíblica Misionera. Cerca de tu cruz, llévame. here.